No es una revuelta, no es un movimiento estudiantil, no es una rebelión, es una insurgencia ciudadana que ha llegado al hartazgo, al límite de su tolerancia. Se destapó con Tlatlaya, se detonó con Ayotzinapa, y la Casa Blanca arrojó el cerillo para que el ánimo popular se incendiara. La Casa Blanca pintó a Peña Nieto de cuerpo completo, como inepto, como cobarde y como corrupto. Inepto por su forma inadecuada de enfrentar el problema, senadora, porque en lugar de dar soluciones, senadora, permítame, se dedica a buscar culpables. Sí, presidente. Sí, solamente la recomendación de que el lenguaje que utilicemos no es ningún insulto, es solamente la verdad, presidente. Permítame expresarla. Como senadora, como legisladora, no se puede coartar mi libertad de expresión, como tampoco se debe coartar la libertad de expresión de los ciudadanos. No estoy diciendo insultos, estoy diciendo lo que es mi punto de vista y cómo lo veo y cómo es la realidad. Es una recomendación del presidente del Senado y usted puede atenderla o no. No, claro que la rechazo. Adelante, senador. Compañero, siempre se ve el quórum y esto lleno. Ahora lo que no, pues ahora termino. Inepto por su forma inadecuada de enfrentar el problema, porque en lugar de dar soluciones se dedica a buscar culpables. Ustedes no quieren oír la verdad, compañeros, pero ¿cómo se ponen nerviosos? Mire, mejor calladitos, se ven más bonitos. Esto le pone todavía más fuego a la hoguera. Así que, por favor, calmados. A ver, permítame. Cobarde por mandar a su mujer a la jaula de los leones en vez de darle la cara. ¡Cobarde! Porque se fue a refugiar al campo Marte para lanzar sus amenazas, cobijándose bajo el manto de todas las estrellas de la generalada. Senadora. Y cobarde porque mandó a reprimir a los ciudadanos, senadora, pacíficos, permítame, el 20 de noviembre. Es lamentable que los secretarios del Ejército y Marina se dediquen solo a hacerle el coro a su comandante, senadora, supremo, permítame, olvidándose que su lealtad fundamental es para el pueblo en donde reside la soberanía. La hemos tratado no con pueden respeto, amenazar, senadora, quienes tienen. Váyanse, no importa, ahí lo van a escuchar por la televisión del Congreso, si no yo se los haré llegar a sus twitters. No pueden amenazar quienes tienen las armas en la mano, las armas republicanas. Corrupto porque es evidente que transgredió la ley al no declarar los bienes de su esposa y tener conflicto de interés. Corrupto porque encubre a los ladrones, a los Montieles y a los Moreira. Es clara la ley. Hay intereses en conflicto porque sus intereses personales o familiares afectan su imparcialidad. Y todo lo que dijo la compañera Parierna, Higa es la dueña de la casa, qué casualidad, en la que vive, y es la empresa que recibe contratos millonarios en el Estado de México, por la adjudicación directa está haciendo la remodelación del aeropuerto, y justamente, claro, había sido declarada la ganadora de la licitación del tren a Querétaro, como lo señaló la compañera Marcela. El que se le haya descarrilado el tren, como dijo ella, y digan que vende la casa, no borra el delito. A eso se le sigue llamando conflicto de interés, corrupción, tráfico de influencias, soborno. Y el esquema financiero que usó es típico de lavado de dinero. Óigase bien, de lavado de dinero. Que si Televisa fue inconmensurablemente generosa, pasa a segundo término. El problema no es su esposa, es él. A un servidor público que cae en conflicto de interés, se le destituye e inhabilita. Se le fincan responsabilidades administrativas y penales. Y se castiga con la cárcel. Las declaraciones de Pepe Mujica expresan el sentir internacional. Somos un Estado fallido. Mujica tiene lo que a Peña Nieto le falta, honestidad y valor. Peña Nieto tiene muchas velas ardiendo, senadora, y México puede, senadora, incendiarse. Permítame un momento, quiere hacer uso de la palabra el senador Miguel Romo desde su escaño. Gracias, señor presidente. Nuevamente para rogarle, ante la evidencia clara de la presencia de los señores y señoras senadoras, que haga usted, por favor, con base al artículo 59 de nuestro reglamento, una verificación del quórum. Presidente, aquí nunca se declara falta de quórum, que no hay quórum, así sean tres que estamos nada más sentados. No vengan con esas argucias, por favor, aguanten, aguántense, realmente como senadores, senadora, dignos y responsables. El trámite lo dicta la presidencia. Senador Romo, voy a determinar la rectificación del quórum una vez que concluya la oradora. Exacto. Ninguna solicitud de rectificación de quórum puede darse para interrumpir a la oradora. Por eso estoy esperando que termine para en ese momento ordenar la rectificación del quórum. Si me permite, es el procedimiento, si senador. Si me permite, señor, sí, de acuerdo. Pero si usted me permite, antes de que la oradora iniciara, el senador Orihuela... Ya se le pasó el tren, compañero, por favor, déjenos terminar. Ya estaba en uso de la palabra, senador. Y, yo ya estaba en uso de la palabra, demasiado tarde. Y son argucias. O quédese o váyase si no quiere escuchar. Senadora, que le restan algunos segundos. No. Mi compañera Padierna tuvo 15. Por favor. Adelante, senadora. Por ello, propongo la creación de una comisión plural de senadores para que investigue este caso, que adquiere mayores dimensiones dadas las condiciones de crispación social. Y la Casa Blanca, Ayotzinapa, la manifestación del 20 de noviembre y la violencia ejercida por la autoridad contra los manifestantes son polvos de los mismos lodos. Ayotzinapa es la última llamada. y decenas de miles de ciudadanos en una marcha histórica salieron a las calles a manifestar su hartazgo y a exigir la renuncia de Peña Nieto. Eso es lo que no quieren oír los priistas. Ahí se persinan. Él advirtió que no aceptaría la violencia en las manifestaciones de protesta, pero lo que no dijo Peña Nieto es que él sí se daba permiso para ejercerla. Y los actos vandálicos no se dieron por parte de los ciudadanos, sino por parte de Peña Nieto y el señor Mancera, que tiene también una responsabilidad. Es grave que elementos del ejército vestidos de civiles hayan sido infiltrados para incitar a la violencia. Lo inaceptable es que este gobierno hipócrita condene la violencia, pero a la vez la provoca y la ejerce. La represión a ciudadanos manifestándose pacíficamente se llama terrorismo de Estado. Y en una operación claramente planeada, ante la señal de una luz que recuerda la luz de Bengala que anunció la represión en Tlatelolco, miles de militares empezaron a avanzar hacia los ciudadanos como barredora humana. Los insultaban, pinches viejas, no que querían venir, pinches putas, para ser más claros. Esa era la, como se dedicaban a las mujeres, hoy justamente en el día de la no violencia hacia la mujer, para recordar la actitud caballerosa de los policías. No se espera que sean caballerosos, solamente se espera que sean responsables, que tengan un protocolo para actuar y no se dediquen a insultar a los ciudadanos que no están cometiendo ningún delito más que el de ser ciudadanos. Empezaron a avanzar insultándoles, golpeándoles con cascos, escudos, toletes, a patadas, sin importar si eran de la tercera edad, mujeres, jóvenes, padres, cargando a sus hijos, como lo muestran las redes en todo el país. La gente corría arrastrando niños y caían al suelo y en el suelo los golpeaban. Se habían formado embudos en las salidas de las calles y eso puso en peligro a la ciudadanía. Arremetieron contra los que estaban al otro lado del palacio, apagaron las luces, cerraron las calles y se dedicaron a prender a jóvenes sin motivo. Se violó el debido proceso. Fueron enviados a penales de alta seguridad y hoy tenemos 11 presos políticos. Y el colmo, que Osorio Chong en Televisión Nacional firmara su sentencia criminalizándolos. Las únicas pruebas que presentó la autoridad son los testimonios de los policías que los agredieron y como indicio irrefutable de que pertenecían a un grupo subversivo es que entre ellos se llamaban compas. Cuidado, compas de Sinaloa. Son estrategias fascistas. Solo un presidente aterrorizado siembra terror. Ya están anunciando con fanfarrias que habrá otro gran pacto. Que si por la legalidad, que para combatir la inseguridad. El problema es que Peña haga lo que haga, diga lo que diga, no puede estar al frente de ninguna propuesta. ¿Por qué? Porque ha perdido toda autoridad moral, porque ha perdido toda credibilidad y no hay argamasa para juntar de nuevo la confianza quebrada de un pueblo. Peña cree que violentando el derecho a manifestarse va a callar a los que piden su renuncia. El miedo se convierte en coraje y el coraje en valor para seguir luchando. Peña Nieto, a ti te digo, donde estés, hiciste del Zócalo una pesadilla. Mandaste a golpear, a prender mujeres, a hombres, a jóvenes, cuyo único delito fue caminar y contar del 1 al 43 infinidad de veces para terminar en un solo grito: justicia. Peña Nieto, a ti te repito, eres un cobarde. El 20 de noviembre mandaste a golpear a los ciudadanos en la oscuridad, entre ellos a mi familia y a mis hijos, mas no le provocaste miedo, les diste fortaleza. De la misma forma, permitiste que en una noche oscura, en una luna nueva, se asesinaran y desaparecieran los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero la muerte de unos y la desaparición de 43 vino a darle fuerza y luz a un pueblo adormecido. Y la salida más digna, Peña Nieto, es que renuncies. Pero si eliges por la represión, no te van a alcanzar las macanas, los gases, las cárceles, las balas. Porque si quieres apagar las voces de un pueblo herido e indignado hasta las entrañas, lo que sigue, y mídelo bien, es como dice Benedetti: ponte a juntar todos tus odios y empieza a matar para seguir matando. Gracias, presidente. Cumplió su palabra. La democratización de la palabra. Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de radio ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados y amables radioescuchas. Estamos entrando en la frecuencia del cóctel Molotov a través de esta frecuencia en internet de Radio La Nueva República. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando. Pues empezamos con Laida Sansores, con esta intervención que tuvo en el Senado, que fue de verdad impactante y que corrió, hizo que huyeran las ratas priistas de la Cámara de Senadores. Salieron huyendo las ratas priistas despavoridas. Uno se quedó todavía a querer dar la batalla, a querer que se volviera a contar al número de asistentes, de senadores asistentes, para ver si había quórum, pero moción que le fue negada. Pero qué impactante, ¿verdad? Anoten, como dice Wook, anoten por favor esta frase: un presidente aterrorizado solo puede sembrar terror. Así de contundente, así de directa, y habla Laida Sansores en el Senado, habla por millones de mexicanos, habla por mí, habla por ti, habla por todos nosotros. Es nuestra voz en el Senado, independientemente del partido en el que milite, que es militante del Partido del Trabajo, es senadora por el PT, pero aún así, una senadora de este calibre, fuera del PRD, del Verde, del PRI, del PAN, una senadora con esta contundencia, con esta valentía, creo que a todos nos tendría pues sorprendidos, como nos deja Laida Sansores, a quien le mando un abrazo muy afectuoso, que luego interactúo con ella en algunas ocasiones cuando tiene oportunidad vía Twitter, y la verdad es que es una delicia escuchar este audio. Quise empezar con este audio, un audio que extraje de un video que puso una lluvia de café ayer en la página de www.lanuevarepublica.org. Ahí pueden checar el post que puso una lluvia de café, y así busquen: un presidente aterrorizado solo puede sembrar terror. A todos nos gustó esta intervención de Laida Sansores, a todos nos deja un grato sabor de boca y nos da fuerza, nos da esperanza, nos da buena energía para seguir luchando, para seguir resistiendo, para seguir transformando a más y a más personas, induciéndolos, educándolos, despertándoles, abriéndoles los ojos para transformar nuestro país, porque estamos como dice Laida, a punto de la insurgencia ciudadana. Es una insurgencia ciudadana. Por ahí ya ayer en la noche estábamos comentando algunos que qué tal veríamos a Laida como candidata a presidencia de la República, y no pocos son los que apoyan a Laida, ¿verdad? Nada más, por favor, no le digan a Martí Batres. Pero bueno, me da mucho gusto escuchar ese tipo de intervenciones de la senadora Laida Sansores. La verdad es que se lució con este discurso e hizo que salieran huyendo las ratas priistas de la Cámara de Senadores. Abandonaron los del PRI como lo que son, como unas ratas de alcantarilla. Salieron corriendo inmediatamente porque ellos consideran que a Peña no se le debe de tocar ni con el pétalo de una injuria. Y bueno, pues quiero saludar a todos los que nos están acompañando en la sala de chat, a Mona Lisa, que me hizo el favor de pasarme la señal de Radio La Nueva República, a Demian, a mi buena amiga Maru, hasta el Estado de México, que ya está lista para, terminando el cóctel Molotov, empezar ella su programa En Tránsito con Maru, así que los invito, de una vez, los invito a que se queden a escuchar a Maru en su programa En Tránsito. Bueno, también anda el bandido, a quien le mando un abrazo muy fraterno, a Sgamer, que me sugirió una canción que inmediatamente se las voy a poner, y a mi buen amigo el economicista, y a Wook también, que anda por acá saludando. Una insurgencia inevitable, dice Wook en la sala de chat, y está haciendo su entrada también el Ing MBG. Ingeniero Bravo, un abrazo muy afectuoso. Y bueno, también la Picasonis que andaba por acá, pero ya tuvo que salir a chambear, así que pues ahí está estos saludos para todos ellos que nos están acompañando en la sala de chat. Y bueno, agradeciendo también que anda por acá el Ing MBG, bueno, pues quiero saludar a unos operadores del transporte público de Xalapa, transporte urbano de Xalapa, SUX, así se llama la línea, y el ingeniero MBG les graba algunos programas que realizamos aquí en Radio La Nueva República, y se los graba en discos para que ellos lo vayan escuchando y se los vayan poniendo a todos sus pasajeros en las rutas que ellos cubren ahí en la zona de Xalapa. Y bueno, va el saludo para el Hulk, que anda en el autobús 820 de la ruta Maver. Un saludo para el Hulk y todos sus pasajeros, para don Julián de la ruta Higueras y Maver, que anda en el autobús 502, para César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho, para Otilio Díaz Vandala de la ruta Fobiste con el número de unidad 549, para el Chuchín, que anda de relevo del Fobiste, al igual que su papá don Chucho, un abrazo muy afectuoso, para Enrique Córdoba, alias el 30 Vueltas, que anda en el autobús 495, para Victorino Martínez Vázquez, alias el Bumga, que anda en el autobús 771 de la ruta El Haya, un saludo para el Bumga, y también para el buen Teclitas, para Juan Carlos Rosas Alberto, el Teclitas, que anda en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas, para Isidro Medina Amaro, alias el Mátalo, que anda en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas, y para el Ñoño Bus también, para el buen Eric Iván Castillo Hernández, alias el Ñoño Bus, que anda en el autobús 765 de la ruta Pípila Buenavista, y también finalmente para José Antonio Barradas Campos, alias el Huesos. ¿Qué obole, Huesos? Un saludo para el Huesos y para todos sus pasajeros que andan en el autobús 575 de la ruta Bugambilias Fobiste. A ellos les graban la información de los programas, los audios de los programas de Radio La Nueva República, algunos, y pues se los pasan en discos para que ellos vayan escuchando la programación de Radio La Nueva República y escuchen los audios de la semana. Pues ahí está, y el agradecimiento para el Ing MBG, que se da a la tarea de, pues con su, pues con este granito de arena, pues también ayudar a despertar más y más conciencias. Te voy a dejar con esto que pidió el S-Gamer,

Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Bueno, pues estamos de vuelta en el cóctel Molotov. Un saludo para el buen economicista que se dice aquí en la sala de chat que en Missouri anoche también se convirtió en un infierno, y le digo que ya para la Real Academia Española de la Lengua ya son sinónimos infierno, y México puede decir Missouri también se convirtió en un México anoche. ¿Verdad? Casi, casi, ¿verdad? Y están comentando aquí en la sala de chat acerca de una información que también leí hoy en la mañana y que les quería comentar a todos ustedes, pues acerca de otro caso también de desaparición de, pues, de adolescentes. Ya estos son adolescentes porque no son ni normalistas, son secundarianos. Están ya, a partir de ayer, hoy, empezaron a denunciar esta, pues, otro caso de desaparición de estudiantes en Guerrero. Según un testigo denunció al medio France 24, otro caso de desaparición de estudiantes en México. Se trata de al menos 30 personas que fueron secuestradas en la ciudad de Cocula, vecina a la ciudad de Iguala, Guerrero. Según se ha dicho a France 24, la testigo, más de 30 estudiantes de secundaria, entre ellos su hija adolescente, fueron secuestrados a plena luz del día por varios hombres armados que vestían los uniformes azules de la Marina. Los hechos tuvieron el lugar el 17 de julio. Ya más de 4 meses. El último día de clase antes de las vacaciones de verano. Los agarraron y no sabemos a dónde se los llevaron, contó la mujer. Los estudiantes no han sido encontrados todavía. En el transcurso y después del secuestro, los secuestradores avisaron a los residentes de Cocula que matarían a sus hijos si hablaban del caso. Las familias aterrorizadas no habían informado del incidente a las autoridades ni a los medios de comunicación hasta ahora. El silencio colectivo se debe en parte a lo que parece ser otro caso de complicidad criminal entre las policías locales y los cárteles de la droga que operan con impunidad en la región. Aunque los captores vestían máscaras, se llevaron a los estudiantes de la escuela secundaria en vehículos policiales que ni siquiera se molestaron en camuflar, señala France 24. El esposo de la testigo también fue secuestrado por los agresores en la casa tras cortarle un dedo de la mano, cuenta la mujer. Le llevamos al hospital y ahora él está recuperándose. Otros testigos que no han querido hablar delante de la cámara han confirmado que los secuestradores se llevaron al menos a 31 alumnos de secundaria. La ciudad de Cocula anteriormente apareció en los titulares mundiales después de ser nombrada por las autoridades mexicanas como el lugar donde probablemente fueron asesinados los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron después del 26 y 27 de septiembre. Pues ahí está otro caso que está brotando, que está surgiendo en este convulso México que nos tocó vivir. Y tenemos que llevar, bueno, tenemos que seguir bien esta nota, esta información, pues que desgraciadamente nos tenemos que enterar por medios extranjeros, en este caso por France 24, un medio de comunicación francés, que, bueno, pues está dando esta información. Ay, ay, ay, diría ese gran filósofo mexicano, ¿a dónde vamos a parar? Ay, ay, ay, de veras que cada vez sale una información que supera en salvajismo, en maldad a las demás. La verdad es que pues tenemos que estar siguiendo todas estas informaciones a la vez para poder pues llevarles a ustedes todo esto que está pasando. Bueno, por acá está llegando a la sala de chat una lluvia de café y mandamos, claro que sí, un saludo a Miguelina, que nos manda saludos a todos los que están en la sala de chat. Tiene un problemita por ahí con su computadora o con su tableta y no puede accesar a la sala de chat. Así que bueno, Miguelina, pues acá te vamos a seguir esperando. Tú sigue peleándote contra esa tecnología y nosotros aquí seguiremos dando de qué hablar, seguiremos pisando callos. Un saludo para todos también los que nos están retuiteando, y van los saludos para todos ellos, para arroba Hugo Saad, para nuestro buen amigo Hugo, un abrazo muy muy afectuoso, y para arroba Cantón Cetina, que nos está retuiteando, ¿quién más por acá está? Bueno, la cuenta oficial de Radio La Nueva República, arroba Nueva República, y también están sintonizando el cóctel Molotov en estos momentos, José Uresti en arroba Jaurest, así los pueden seguir en Twitter, también a Francisco Méndez, un abrazo muy afectuoso que nos está dando retweet, que estamos anunciando que el cóctel Molotov en vivo, para que nos acompañen, a él lo pueden seguir en arroba Club Naturista Sí, con CI al final, sí, no sí de afirmación, sino CI, arroba Club Naturista Sí. Para Andrés Eloy Martínez en arroba Eloycam 2012, Eloycam 2012, para arroba Una Lluvia de Café, que también nos dio retweet, arroba Una Lluvia de Café, para Osvaldo Flores en MoviMid con B chica y con D de dedo al final, arroba MoviMid. Un abrazo para Osvaldo Flores, para Ulises, para arroba Ulises-RU, para el compa Gerardo Moncada en arroba Voz Enardecida. Y bueno, pues ahí están los saludos para los que nos están retuiteando en estos momentos. Para Faltan 43 más 11, a quien pueden seguir en arroba Ver de Veracruz 2414. Ahí está el saludo para Faltan 43 más 11. Para Armando Fuentes en arroba Washu Washol guión bajo FC. Ay Dios, con W Washu SH. Guachol con W S H O L, Guachu Guachol guión bajo FC, también que nos está dando retweet. Bueno, pues ahí está el abrazo afectuoso para todos ellos. Y bueno, vamos a seguir con más musiquita después de esta información triste de los, pues de los nuevos desaparecidos que están denunciando, de los 31 estudiantes de secundaria que desde julio se los llevaron, pero que hasta ahorita se están animando a reportar su denuncia. Los voy a dejar con esto para que bailen algo de Benny Benassi con Serge Tankian, y se llama Shooting Helicopters en el cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Now tell me that you need me, that you want me, that I'd love for you to know. Today we fall in love again. Electric dreams are empty, people plenty, then her voice is never more. Today we fall in love again. Tell me that you need me, that you want me, that you'd love for me to know. Today we fall in love again. Significations of proclamations, the dream creeps of abominations, disconcerting provocations stemming from deep devastations. We'll be right back.

regresamos al cóctel Molotov en esta última parte del programa de cóctel Molotov. ¿Para qué creen? Para darles una super noticia de la bonanza económica que tenemos en el país, de la cual gozamos todos los mexicanos. Ajá. Sí, cómo no, ¿verdad? Pues bueno, resulta que se dispara el dólar a 14.02 en bancos. Presionado por una inusual demanda en la apertura de operaciones cambiarias de esta mañana, el dólar ya se sobrepasó el margen de los 14 pesos. Se vende a 14.02 pesos en Banamex y se compra a 13.42 pesos. Esta es la primera ocasión durante este año en que el dólar rebasa los 14 pesos a la venta en las operaciones de ventanilla, algo que no había ocurrido desde el 2012. Imagínense, según el segundo mayor prestador de servicio financiero del país, en las grandes operaciones interbancarias la divisa estadounidense se vende a 13.78 pesos, lo cual coloca a la moneda mexicana en su peor situación en 29 meses, desde el 25 de junio del 2012, cuando se pagaron a 13.92 pesos por dólar. En esta posición, el peso alcanza una devaluación de 4.71% durante 2014. ¿Y dónde quedó para que vivas mejor? Porque vas a ganar más, y toda la sarta de mentiras de los priistas encabezados por el títere mayor Enrique Peña Nieto lo siguen esperando. Lo bueno es que tienen su tarjeta de Sopriana, ¿verdad? Eso es lo bueno. Bueno, también doy la bienvenida a la sala de chat a Xicuase Ocelot hasta Tlalnepantla, Estado de México, que nos está haciendo el favor de entrar aquí a la sala de chat de Radio La Nueva República. Bueno, también quería comentarles que está la información de que el próximo, pues ya en, ¿qué será? En unos cuantos semanas más o menos, a ver, ¿sí? José Mujica viajará el 8 y 9 de diciembre a México. El presidente de Uruguay, Pepe Mujica, viajará el 8 y 9 de diciembre a México para participar en la 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en la ciudad de Veracruz y Boca del Río. Fuentes de la Cancillería Uruguaya confirmaron ya la información de que el viaje se producirá dos semanas después de un fuerte entredicho entre los dos gobiernos por las declaraciones de Mujica, luego matizadas por don Pepe, acerca de que México parecía un estado fallido por la desaparición de 43 estudiantes. Inmediatamente este asunto fue superado cuando el mandatario uruguayo se retractó y dijo que todos los estados son fallidos por la fracasada lucha contra el narcotráfico. Pero bueno, la estocada ya estaba dada. Don Pepe es un hombre muy sabio, de una agudeza intelectual sin igual, y pues supo torear esta embestida, ¿verdad? El presidente de Uruguay asumió el 1 de marzo del 2010 y dejará el cargo el próximo 1 de marzo del 2015. Y bueno, pues ahí está, vamos a tener esta gran visita por acá. Veamos cómo se desarrolla la visita de Pepe Mujica, pues en esto que es la 24ª o 24ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que se va a llevar a cabo el 8 y 9 de diciembre en la ciudad de Veracruz. Pues ahí está, pues esperemos que José Antonio Meade pueda nacionalizarlo para poderlo proyectar como el próximo presidente de la República, don Pepe Mujica, ¿verdad? Hombre de carácter, hombre muy sabio, hombre pues con una peculiaridad para gobernar muy interesante que a muchos nos atrae, pues ahí está. Aquí ya saludando a a los últimos saludos aquí en la sala de chat, a Mona Lisa, a Demian en una lluvia de café, a Maru, a Chicuase Ocelot, a Bandido, al Economicista, a Wook, al Inge MBG, a GR Baudio, que también ya anda en la sala de chat, hace rato entró, y bueno, me están diciendo, dice que no sea yo desgraciado. Esa crisis económica viene de afuera, dice el Economicista. Sí es cierto, ¿verdad? Y es que yo soy muy mal pensado, amigo Economicista, la verdad. Soy muy desconfiado, pero sí, mea culpa. Bueno, agradezco el favor de su atención. Con esta me despido, ya son las 12. Voy a entregar con una última cancioncita, si me permite mi buena amiga Maru. Esto, algo de Showtech. Este es una cancioncita también para que se termine pues haciendo bulla. Esta canción que se llama Bulla, aquí en el Cóctel Molotov. Nos escuchamos el viernes. Ben, Julius, behave yourselves and have a wonderful day at school. Yes, Mom. Yes, all we care about is I'm fighting, keeping them good vibes in the air, no. Sing along now. I put that rock in your body now, bounce all night, keep them guns out of the club. They killing this vibe. Throw it up for the party, yeah. Make them feel good. Goes out to every club, city and hood now. Put that rock in your body now, yeah. Ooh, Lord. Just keep on rocking and don't take it easy. Y'all got to get out of the crap if you don't feel me. We give it up. like to. Sigue escuchando en Tránsito con Mario.